Médica lastenia. Una partera que ayudaba mucho a las señoras mujeres. Yo siempre conversaba con amigas y decía que todo salía bien y era muy útil. Fue de mucho honor para el pueblo Tijeral. Era Dorca de la iglesia, la señora lastenia. Ella era de esas abuelitas que ayudaban a señoras para tener guaguitas. Claro, la partera del pueblo. Y a todas partes, la llamaban de todas partes. Y hasta a mí me arreglaba para tener mis guaguitas. ¿Se sirve otro mate, tía? No, mijita, gracias. Me tengo que ir antes que el tren se vaya para Angol. ¿Podrías ir a quedarte a mi casa? Todavía no siento ni una molestia. ¿Ya estás para dar a luz? No se preocupe, tía. Aquí en el campo, seguro que los pollos van a ser los parteros. Entonces era muy difícil llegar al hospital de Angol, ya que en esos tiempos teníamos solamente dos veces al día locomoción, que eran los trenes. Entonces teníamos en la mañana y en la noche. Y cuando llegó el momento de que mi señora se iba a mejorar, lo mejor que pudimos alcanzar a Andrés era la tenia, en la cual ella atendió a mi señora y hoy día tengo un lindo y hermoso hijo. Del año 65 adelante, cuando tuve mi primera guagua. ¡Ay, ay, mi amor! ¿Qué pasa, mi esposa linda? No puedo dormir. Parece que ya quiere salir. Mi amor, ¿estás segura? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Quiere nacer? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi amor, me duele! ¡Chuta! ¿Y yo qué hago? ¡Trae la médica lasteña! ¡Tráela, por favor! Sí, sí, ya voy. ¡Apúrate! ¡Ay! Ya voy, ya voy. Buenas noches. Disculpe usted, don, que lo venga a despertar esta hora. Pero mi esposa está como capi y maduro, listo para abrirse. Ya, ya, se lo entiendo, hombre. Espera un momentito, voy a despertar a... Gregorio, encíame la yegua y tráeme la regadera que uso siempre. La mandaron a buscar del campo, igual iba a caballo, se abrigaba, se amarraba la cabeza, le ponía media de todo y salía a ver la enferma. Ella nunca se negaba, ella salía más. Fuera a pasar la lancha para todas partes, salía. A la hora que fuera, siempre la venían a buscar. Ella nunca decía que no. Pero lastenia, mujer, está lloviendo. No, es que no. Si una madre me llama. Ellas son las damas que se encargan de visitar los enfermos, los hogares, ver dónde está la necesidad, ayudar. Eso es la misión de las Dorcas. La venían a buscar de caballo. En vez estaba lloviendo, otras veces hacía unas calores. El camino está resbaloso. Pero hombre, si esto me lo mandó Dios, así es que lo tengo que hacerlo nomás. Se soñó atendiendo una chancha. Y por ese motivo ella aprendió, nadie le enseñó. ¡Lastenia! Esta tormenta está muy fuerte. No, yo no puedo quedarme aquí. Nunca se resfrió. Nunca yo la sentí que decía me duele la cabeza, alguna cosa. Nada, nada. Mejor espera que aclare. Vas de día, temprano. Señor, tú que bendices el vino y bendices el pan, bendice también el camino que vamos a cabalgar. Vamos, joven. Estaba ya de edad ella ya cuando ya empezó. Fue sola por un sueño que Dios le demostró. Ella tomó la decisión porque... Creo que sintió una voz que le dijo que ella tenía que seguir con ese trabajo. Estaba sus 3 días porque la acompañaba hasta el otro día, le lavaba porque es tanta ropa que ensucia. Entonces ella dejaba todo limpio, la dejaba bien, bien, ya sanita, dice. Y antes su que no la guagua, ella la arreglaba porque las mías se querían atravesar y ella las arreglaba. Le arreglaba aquí la guagua y hacía su versión, que parece que sus manos eran santas. Sus manos siempre calentitas y muy amable era, muy, muy dije. Tiene hartos niños que ella sacó de la guatita, tanto aquí y en Angol también. Ay, ¿y nuestro bebé dónde está? Aquí está su guaguita. Le vamos a rezar para que todo esté bien.